quiero. Tengo padre, tengo madre, tengo hermanos, tengo casa, tengo la gracia de Dios. Yo debo ser agradecida por las tantas cosas lindas que me ha dado el Salvador. Que quiero, tengo padre, tengo madre, tengo hermanos, tengo casa, tengo la gracia de Dios. Yo debo ser agradecida por las tantas cosas lindas. Que siempre esté a tu lado.